que porque soy del barrio yo no puedo amarte. Dice tu padre que yo quiero utilizarte. Contigo yo me quiero casar, aunque tus padres no lo quieran aceptar. Mi amor, no llores y dale pa' adelante. Quiero que tú seas mi chica y no mi amante. Dame tu mano, vamos a caminar, aunque tus padres se pongan a hablar. Que no puedo amarte, ¿qué problemas te puedo causar? Si contigo yo no puedo estar. Que yo escupo bala, fumo marihuana. Nena, habla con tu papá. Nena, habla con tu mamá. Te puedo causar, que contigo no puedo estar. Que yo escupo bala, fumo marihuana. Nena, habla con tu papá. Nena, habla con tu mamá. Que porque soy del barrio yo no puedo amarte. Dice tu padre que yo quiero utilizarte. Contigo yo me quiero casar, aunque tus padres no lo quieran aceptar. Mi amor, no llores y dale pa' adelante. Quiero que tú seas mi chica y no mi amante. Dame tu mano, vamos a caminar, aunque tus padres.